Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado ¡qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al primer Pwner del año. Después de severas semanas de inactividad debido al alcoholismo prolongado y pues problemático de Asaf, pero ya lo mandamos a Oceánica. Todo está perfecto, ha regresado, dice que está bien, que se ha rehabilitado. ¿Cómo estás, Asaf? Lo único bueno de Oceánica es que allá sí hace calor, mientras aquí todo el mundo se moría de frío. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Pwner Podcast en el episodio ya 108. 108, exactamente. Éxito, pozolero. Ya iniciando el año, bien. Pues iniciando, así como que en comillas, porque ya es 7, amigo, ¿eh? Pero es justo una semana, todavía cabe. Está chido. Tenemos a un invitado especial, el buen Armando Godínez, se encuentra ahí. Miembro de la Liga LGBTTTT y Dragon Ball Z GT. Budokai GT. Así es, aquí mero, para rascarles el pezón a todos. Muy bien, 92 programas más y ya no podrán usar el chiste de Asaf y su programa alcohólico. Híjole, es que no es un chiste, Danister, la verdad, sí tiene un problema. No, sí, claro que tiene un problema, yo lo vivo todos los días. Ayer que andaba de malas, ¿verdad? Sí. Ahí andaba así como menopáusica. Inyéctalo a mis venas. Muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar. Que por fin ya consideramos apto el poder hablar de Star Wars sin que la gente se enoje. Sin que digan, ¡spoiler! ¡No lo he visto! Ya es 2016, quien no la vio en el 2015 es porque realmente no le importa. Ya todos saben que se muere Han Solo. Sí, ya todos saben que Kylo Ren es un emo de primera. Ay, pero a mí me cae bien el Kylo Ren. Aunque me vayan a ahorcar en el chat y así en varios lados, a mí me cayó muy bien el personaje de Kylo Ren. Se le ve en sus ojitos de emo el sufrimiento. Ya sé. ¿Qué te iba a decir? Oye, pero ¿qué tal la cuenta esta de Kylo Ren con un 3 en vez de la E? Buenísima. Ah, la de emo Kylo Ren. Ajá, pero es arroba Kylo Ren, pero la E es un 3. Y luego salió la de Luke, ¿cómo se llama? Lonely Luke. Ah, sí, Lonely Luke. Very Lonely Luke, y se ponen a pelearse, está bien chido. No, ahí fíjense, yo sí estaba un poco molesto con ustedes porque no cubrieron la reseña de Star Wars como los profesionales que debían de ser, ¿no? No somos cayeron, profesionales, cayeron a las amateurs. presiones de la gente y dijeron: ay, no, no vamos a reseñar nada. Pues que no, a eso se dedican, amigos, a reseñar cosas del mundo digital. No, no, estaban llorando ahí, que no iban a decir nada, que no sé qué. Yo dije: no, pues sí, ni que fuera buscando a Dory. Esto es Star Wars, el episodio 7, demonios. Pero ya me contenté, ya regresé, ya estoy aquí. Muy bien, muy bien. Dice. Ay, que no sabían en el chat que se muere Han Solo, demonios. Ya les Oh, arruinamos todo. híjole, viven en 2014. Oye, la gente está preguntando por Tito. Where is Tito? Where is he? ¿Dónde está O algo así Tito? dijo Me Pizzatónico lo comí. con. Tito, no sé, nos ha abandonado. Creo que desde el último programa. De hecho, no era porque no pudiéramos hablar de Star Wars. Tito se encuentra desaparecido. Si usted conoce información sobre su paradero, por favor llame. ¿A qué teléfono podemos decir que llamen? Si lo encontró, no, que no le caiga agua, es muy importante. Ah, Este, sí, ¿no? no le dé de comer después de la medianoche. Exactamente. Si le encuentra, por favor, mande cualquier información al 4442 420700. ¡Ah! Búsquenlo en su podcast, igual está ahí. Tal vez. Tal vez ya nos abandonó, pero pues quién Dice sabe. Pinchatán Punk, está entrenando con Luke. Pues a lo mejor, o probablemente cayó de nuevo en las manos del vaquero. Oye, sí, probablemente. Dice Danister que se lo comió a besos. Cuidado, porque por ahí anda un bajanovias. Igual también te va a quitar esos besos de él. ¡Bajanovias! Mata perros. Mata perros, bajanovias. Ya sé. Asesino de focas, todo. Hablando de Star Wars, pues ya rompió todos los récords que podía romper. Ya están nadando en billetes de $100 desde hace varias semanas. Hay un récord que no va a romper, y qué triste, pero no lo va a romper, no lo va a lograr. Yo sé en mi corazón que no va a pasar, así que El corre de ni modo. las tres, el de la tercera semana como número uno en México que fue derrotado por alguien en las jardines. Si te escuchaste bien feo, amigo, como que estabas hablando desde la taza del baño. Nadie entendió tu chiste, ignoremos a Saf. No, el récord, el de Avatar, el Worldwide, el box office mundial. Los Pero 3 billones, ya lo ¿o qué? rompió, ¿no? Según yo, ya lo No. superó. Fue en Estados Unidos, Ah, el Charmín. local, el doméstico, perdón. Sí. Discúlpeme. Pues, ¿te gustó más Avatar o Star Wars? Pues Star Wars ya voy por la tercera vez y Avatar solo la vi una. ¿Tú, Sí, mijo, Saf? no compares. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están esas vistas dobles de Godines? Amigo, pues lo siento. Yo Avatar sí la vi. Ah, no, una vez nada más. A ver, ya nos están regañando, sí es cierto, estamos aquí nomás balbuceando. Hay que hacer una buena reseña, Sí, por favor. dice, cuenten de qué No. va esto, quiénes son los personajes, dice Vender Pérez. ¿Cuáles personajes? Nosotros, yo soy Charmín, él es Asaf y el otro es Godínez. Exactamente, y nos dedicamos a muchas cosas. Sí, No, muy ya no sean, nos va a dejar de oír, morros. Ah, no, escúchanos. Está bien. No, pues aquí hablamos de cosas ñoñas, geeks y cualquier ¡Ah! ¡De la jalada. película, mamón! Ah, de la película. Pues la Oh, película no, y un espérate. bonito que se llama No, Kylo ya me entró Ren. la duda. Sí, ¿de qué hablan? ¿Nosotros o la película? A ver, Vender Pérez, ¿qué pedo? Bueno, mientras vamos a hablar, pues de la película, ¿no? A ver, Asaf, dinos tu opinión en 30 segundos. Pues la verdad me gustó bastante, creo que es un gran trabajo de J.J. Abrams, tanto como para escribirla como para dirigirla, que no lo escribió todo él, ¿verdad? Pero se nota mucho su mano. Y solo lo que sí no me gustó es que Captain Phasma hubiera sido tan efímero. Tan desechable, pobre personaje. A ver, fue igual que Boba Fett, dejen de llorar. Y a Boba Fett también lo aman. Pero tiene razón. Como perro de El domador de César. perros, necesariamente. Sí, o sea, yo entiendo, pero estuvo bien, estuvo padre. ¿Y creen que Dice regrese o Vender. ya no? No, no Ah, está en el yo creo que cast, sí. ¿verdad? Sí, debe de regresar, espero. No he leído los cast. ¿Qué más? Bender Pérez dice que se refería a nosotros. Ay, qué bonito. Gracias por interesarte en nosotros. Nunca nadie nos pregunta cómo estamos. Ahorita vas a descubrir los personajes, mi Bender. Pues dice el Danister que ya se fue. Bueno, adiós. Que te cuide la Virgen Guadalupe. Ah, no, no, no. Le dice un follow a Belly que dice que la neta episodio 7 ni está tan chida. Ah, sí, pues es que tú puedes esperar de una persona que asesina focas bebés, baja novias. Baja novias, o sea, sí. No, amigo, no puedes esperar sí, mucho. Regresan para episodio 8. Está en el cast ahí de IMDb, entonces supongo que ahí está Capitán Phasma. Pues esperemos que ahora sí haga algo memorable. Exacto, por lo menos pues sí, dispare una pistolita, porque ni eso hizo, ¿verdad? En general salí muy muy contento del cine, la verdad. Me la pasé muy chido. Yo también salí conmocionado, en shock. Casi lloro. Yo también, siento que me faltó un poquito para llorar con la muerte de Han Solo, pero siento que fue como ya algo que ya... No, es que ya que los viste en el puente, ya sabías que eso iba a pasar. Sí, sí, desde que dice también, cuando dice... Es que tengo que hacerlo, pero no siento que me estoy partiendo por dentro. Ya sabes que lo que tiene que hacer para seguir su entrenamiento es matar a su padre, porque los Sith, bueno, los Sith o caballeros de Ren que siguen el lado oscuro no deben de tener ataduras. Ese es uno de lo que dice el código Sith. Pues sí. ¿Tú qué opinas? Godínez? Ah, bueno, sí, tú, Godínez, tú, ¿qué? ¿Qué quieres saber, amigo? ¿Qué quieres saber? ¿Qué opinas? ¿Cómo te pareció la película? La película me pareció muy buena. Mucha gente diciendo que es la misma fórmula, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y pues sí, es la misma fórmula del episodio 4. Pero pues, ¿de qué otra manera puedes contar una historia? Hay un estudio que hace un psicólogo muy importante, no me acuerdo ahorita el nombre. Del camino de todos los héroes. Y todos los héroes siguen el mismo camino. Siempre hay un maestro, tienen que elegir una cosa, tienen que elegir otra, y llegan a cumplir su objetivo, ¿no? Entonces, yo pienso que la historia de la familia Skywalker, que es el principal objetivo de la historia de Star Wars, está muy bien contada, metieron muy buenos personajes, BB-8 no se me hace nada a lo que se me semejaba a Jar Jar Binks en su momento. Amé a los villanos, Y la verdad me pareció una muy buena película hecha para los fans, y pues si tenía la intención de vender, pues vendió mucho y me da mucho gusto porque me hicieron muy feliz. Ya estoy esperando con ansias y voy a contar los días para el episodio 8, y pues así, no sé qué más quieren saber, yo la amé con ciega fe. A mí también me gustó mucho, mucho, salí muy muy contento del cine. Sí tiene como todas las películas sus detallitos, pero realmente los ignoras porque son muy pocos, son muy pequeños y todo lo demás es muchísimo mejor. Poe Dameron y Finn, ese bromance intenso que hay. A mí me cayó bien, me hizo como natural. Sí, se me hizo como natural, o sea, pues sí, estás escapando con alguien y traes la presión encima y pues las cosas explotan, los sentimientos afloran y ya sabes. Sí. Estuvo padre, la verdad, estuvo chico. La onda Kylo Ren y el General Hux, se me hace como chistosa porque es como de esos hermanos que siempre se están peleando. Y así como si el papá fuera el líder Snoke. Y cada uno quisiera como la atención de él en específico. Entonces se me hizo también padre. Y bueno, Rey, que es como... Pues, es un hitazo. La neta fue un hitazo, Rey. Que está bien gacho que no tengan juguetes de ella. Los paquetes de el halcón milenario y todos los demás. Ah, y muchas de las compañías se escudaron en que fue porque querían evitar hacer spoilers a las personas, pero ve ya a qué punto llegamos. Todo el mundo, ya todo es un pinche spoiler. Pues no entren al pinche internet, malditos troles. Si nos están escuchando. Por ahí leí un tweet que decía: pues para mí, el decir que una película es buena ya es spoiler. ¡Ah! Esa mamercada. Que se vaya a vivir a los Andes en una Sí, cueva y no salga exactamente. nunca. No, Bueno. es que, por ejemplo, fíjate, yo sí lo vi. Había un anuncio de Duracell, creo, de Star Wars. Y vi una nota antes de que saliera la película y decía: ¿puede este anuncio de Duracell contener spoilers? Y decía: velo bajo tu propio riesgo. Y lo vi y dije: ¿qué pasa? Y ya leí el análisis de este y era sobre dos niños que estaban en su casa y jugaban a hacer Star Wars. Y la niña, en este caso, estaba jugando a ser Rey, usaba la fuerza. Y entonces ese era el spoiler, así de que, ah, entonces Rey maneja la fuerza y no sé qué. Y ya cuando lo vi la película dije, ah, bueno, pero, o sea, tampoco te vas a poner a pensar en todas las pinches posibilidades de un maldito anuncio de pilas. O sea, Duracell, ¿quién ve la un gente anuncio de exagera. pilas Duracell, Godínez, por favor? ¿Quién ve la tele a estas alturas? No, yo vi. Ay, a ver, Asaf. Eres esas personas que dicen, es que yo no veo la tele y ya te sientes especial. Pues no. Claro. Es que Yo vi no la veo nota. la Yo especial trabajo. porque yo no veo la tele. Qué Sí, yo soy padre. de esos. Eres bien alternativo. Soy del 1% que no ve la tele. Sí, eres el millón de personas que ve Yuya, cállate. No ve la tele, pero comparte los videos de Elvanas. Siete Ajá. millones, Werever por Güero. A cada rato favor, los compartes, o sea, muchacho. ves lo mismo. Claro. Yo soy fan del Wherever Güero, crecí con él. Es la Rosa de Guadalupe, versión digital, esos pinches canales. Ahí le tengo una fotografía abajo de mi virgencita. Ah, y fíjense, la pista de la muerte de Han Solo se encontraba en The Force Unleashed número 2. Hay una misión como al final, The Battle of Endor, y Starkiller llega y se da al pinche Han Solo y lo atraviesa en una forma muy similar a como en la película con unos sables rojos. Jaja, Starkiller. Muy bien, oye, Tito está en el chat que dice que anda con su vaquero. Dice: Qué Danster padre. Poe Dameron Galáctico. es lo más verga del mundo. Sigo pensando que es Force Sensitive, Poe Dameron, me imagino. En la 8 se van a besar Finn y Poe. Yo creo que sí. Probablemente. Es intensísimo el romance. De hecho, ya hay un chorro de fanfics de ellos dos, así como. Seguro ya está ahí ya hoy de esos dos. Sí, y muy bien. O Yuri, o ¿cómo se llama ese? No sé, dice Bender Pérez. Confieso que no he visto ninguna película de Star Wars solo porque no me ha llamado la atención. Deberías verlas. Episodio 4, 5, Invitado 6, 1, 2 y 3. abiertamente. Bueno, la ciencia ficción es para todos tampoco. Sí, no, Ese pero sí. si no le agrada el género, pues Podría bueno. darles una oportunidad y luego ya que diga, no, no me Ah, gustaron. puedes ir a ver Concussion, que dicen que está muy buena. La quiero ver ya. Ah, sí, dicen que estaba rompedora. Para reseñarla la próxima. Sí, dice Pizzatánico, ya hasta sabemos que va a salir Giant-Man en Civil War. Y por los juguetes. Así de cabrón está de escaparse. Ay. No, ya, spoiler. Spoiler. Aquí no se permiten spoilers de Marvel. No, no es cierto. Y ya. ¿Qué esperan de Rogue One? ¿Que se estrena cuándo? ¿En mayo? Ah, sí, ya, que de hecho se va a llamar Rogue One, A Star Star Wars Wars Story. Anthology, ya sé. Y en español le van a poner No, Star la Wars historia de Story los se llama. güeyes que volaron la Estrella de la Muerte. Los güeyes que se robaron los planos de la Estrella de la Muerte. Así. Muchos soldados No, murieron para no, se va a conseguir esta llamar información. Una loca historia en el espacio. Ándale, exactamente. Se llama Oye, que por cierto, Diego Luna ya y sus están en amigos contra el discusión. Imperio. Ay, no. Ándale, para jalar banda. Para jalar al Ah. prieto mexicano. Oigan, pero que ya está de hecho en planes, hablando de una loca aventura en el espacio, ya está en planes Spaceballs 2. No, nunca he visto Spaceballs. Spaceballs, nunca la he No, visto. He visto véanla, solo es una pedazos, no la he visto completa. joyita. Es de esas comedias Pero es humor antes de que súper llegara. gringo, güey, ¿no? No, pero antes de que llegara Scary Movie, ¿sabes? ¿En serio? Es como la parodia antes de Scary Movie, entonces es como buena comedia. Lo voy a pensar. Sí, la neta está cagada. Dice Bender Pérez que su género que más le gusta es el gore, sangre y esas cosas. Ay, entonces que vea los 120 desde Sodoma. O sea, le ha de gustar mucho. Está buena. Yo no la acabé de ver porque me dolieron los ojos. Se me olvidó que esa cosa que estaba en la televisión era chocolate y que ese burro no era de verdad. Y me dio mucho asco. Pero sí, supongo, o sea, está buena. ¿Está En bueno su el corazón chocolate o la es. película? La ¿O el burro? película, la película, la película. El burro O está bueno. el burro, sí. Muy bien. Pues no sé, ¿hay algo más que quieran Oye, agregar de dice Star por Wars? ahí. Ah, ya es que decía el Danister que no higo y que ya higo. Pensé que se refería a Lupita Nyong'o. A la ñongo. Ñongo, ya sé. Pues algo que quieran agregar para cerrar el tema de Star Wars por el día de hoy. Pues nada, invitar a los que no han visto Star Wars a darle una oportunidad, ya saben. Pueden ver el episodio 7 primero, está muy Ah, bonita, está muy vean el, sí, es padre. cierto. Si nunca han visto una de Star Wars y Ven el episodio van a empezar, 7. empiecen por el 7, es muy bueno, la verdad les va a gustar. Exactamente. Y luego ya vean el 4, 5 y 6. Y ya, si de ahí se acuerdan, tienen tiempo, el 1, 2 y 3. Vean Clone Wars también, digo, si son más de la caricatura. Sí, la de los 90 está muy buena, ya no es canon, ni modo, ya vamos a llorar. Ni Y pedo. pues ya, lloramos. Le lloré mucho al canon. Oye, Que se nos yo fue. no he visto ¡Se fue! Rebels. ¿Alguno de ustedes ha visto Rebels? No, no he No, visto, pero pero tiene creo que tiene buenas buenas reseñas. críticas. Muy bien. Un día me pondré a ver Star Wars Rebels. Y ya, pues pasando al siguiente tema. Resulta ser que Twitter, en sus ganas de revolucionar una vez más el social media, quiere hacer que los tweets tengan 10.000 caracteres. Que ya puedas postear No. tus pensamientos profundos, carismáticos, motivadores, al igual que en Facebook, para que la tía se acerque al Twitter, porque pues 140 caracteres no le bastaba para mandarte saludos. ¿Cómo la O para ven? el Padre Nuestro. Uy, ¿crees que quepa? Sí, no, Pues no sé. pero ya aclararon todo el pedo, mi Charmin. Ya dijeron que nada, que nada, que la gente está loca. Que ellos nomás querían ser como Tumblr, pero que ya no, ya lo pensaron. Como Tumblr. Pero sí, de hecho hubo mucho revuelto por eso, porque sí, la gente se volvió loca de que, mi gente eres, cosas así, ¿no? La gente ya es muy aprensiva en este punto de la vida. La verdad me da un poco de asco. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A ver, a ver. Nada, nada. Que se vayan a otro sitio a hacer su microblogging. Si no les gusta. Ya sé. Pero para eso tienen Medium, ¿no? Pues sí, ¿Qué? para eso tienen cualquier otro lugar. Exacto. Entonces, no sé. No sé si fue rumor o ya los mintieron o cómo estuvo el pedo, pero pues tampoco me parece tan alocada la idea. Digo, una cosa es que le agreguen unos 10 caracteres más, unos 20, pero si ya lo planean hacer un blog así como un Tumblr, pues, pues ¿para qué está entonces Tumblr, verdad? Dice por ahí, Aimbelic, el blog está teniendo un segundo pedo. Digo, aire, aire. Sí. Que se vayan a Elo, dice Danister. Uy, ahí tengo mi cuentita de Elo, que no uso. ¿qué iba a decir? Ah, que les ha faltado caracteres alguna vez. Que digan, no, por Dios, mi tweet se arruinó porque no cabe. Nada que el ingenio Pues. no pueda arreglar. Exacto, ahí. Sí, hay una página, ¿no? Así como para hacer los tweets más largos. Sí. Así que viene al final con un link. Sí, pues ya digo, se ve súper pitero, pero pues si de plano es muy importante lo que tienes que decir, Pues lo pues haces ya en los dos tienes más tweets y famosos. ya. Exacto, en 3, en 4, en 5, en 6, ilimitados, no hay límite de tweets. Ese dice Beli, queremos seguir siendo efímeros. Vamos a Snapchat. Yo uso Snapchat. ¿Ustedes usan Pues Snapchat? aquí nadie tiene 18 años, aquí nadie tiene, así que Yo sí, tengo supongo que 18. nadie es todo. Soy chavorruco, Ah, tengo sí, chale. Snapchat. Claro. Está en onda con la La Jules chaviza. también tiene. Está chido para seguir cuentas de morritas que enseñan los calzones. Supongo. Pues, yo sigo al buen. Ah, no, no puedo decir su nombre aquí, perdón. Pero es alguien. Ah, ya sé quién. Al innombrable. Sigo al buen Carly, que no nos está escuchando y debería estar escuchándonos. Y a mi hermana y un primito. Qué triste es mi Snapchat. No, qué triste, amigo. Todos siguen culos y tú a tu primo y a tu carnala. Esto es de tu Mira. primo. Sí, Si mi no, es perro Andrés tuviera Manuel. Snap, lo seguiría. De seguro haría mejores snaps que yo. Las cosas menos sexy del mundo, tú ahí, Andrés Manuel, la Oye, ¿crees que morena, Andrés sueños Manuel de tenga India. Snapchat? Uno secreto. Claro, no, Claro. pero eso no, no público. Ya ves cómo le encanta el mame a ese viejito. Pues Peña Nieto Exacto. tiene Periscope. Bueno, pero. Bueno, o sea. Pero no lo maneja él, Obvio, güey. O no, sea, no, no, no le da para tanto su actividad cerebral, amigo. cierto. Pues sí. Vamos a pasar a la siguiente nota, tema. Escándalo. Dicen que el Uy. Uber ya va a llegar a San Luis. A Ingenuas, provincia. ingenuas pequeños, ¿qué piensan que va a llegar aquí esa maravilla? Para nuestros amigos que no son de aquí de provincia, ¿Aquí les de voy a decir provincia? uno de los encabezados que leí. Si Uber llega a San Luis, vamos a quemarlo cuando veamos uno. Órale, son bien amables los taxistas. Y luego yo leí otro que decía: taxistas de San Luis harán su propia aplicación de Uber. Qué bonitos, qué tiernos. Tendrían que morirse y volver a ser hijos de la chingada para ver si así les salen un poco de modales y se pueden asemejar, aunque sea poquito, al gran servicio de Uber. Hoy Muéranse. estuve a 3 segundos de preguntarle al del taxi que qué opinaba de Uber, pero me contuve y dije, no mames, ya me va a bajar y me va a golpear. No, no tiene por qué, no, lo denunciamos, amigo, y traemos a Uber. Pobres los güeyes, si entra. Pero Dice digo, Pizzatánico, soy editor de La Jornada y ni de pedo va a llegar, no el mínimo 5 años. Fuente ahora que la oficial. jornada Tenemos aquí un saca. infiltrado. A ver, Pizzatánico, dinos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué más leí? Hasta el Ah. arzobispo está metido con voz de guaca. El arzobispo dijo cosita. Ay, es que aquí manda él. ¿Qué te iba a decir? Ah, también que decían que Torres Corso, el señor diputado Torres Corso, estaba detrás de la llegada de Uber. Que él era el millonario Ah, sí. magnate potosino que iba a hacer posible que Uber llegara a San Luis. No, ni más no te potosé, no. Eres el culpable de todo. Les aseguro que ustedes. Bueno, ya, ya no voy a decir nada, ya. A ver, Ya, que se muera voy a Uber. leer lo que dijo el arzobispo con voz de arzobispo. Sí, por favor. De Lord Sid. La competencia es buena, en nombre de Dios no peleen. A Dios no le gusta Over. mover. ¿Qué te Las ves? startups son el diablo. No, o sea, el arzobispo le dio la buena fe al Uber, es que él también ya se ha de cansar de ir en taxi. ¿Crees que usa taxi? ¿Crees que usa taxi? Asaf, qué inocente eres. El señor arzobispo maneja una humilde Range Rover, por ¿Crees favor. que maneja? ¿Crees que maneja? Dice Seguro nos está Jaime. escuchando en Con su todo mi dinero iPhone del mundo 6 le Plus. maneja su Jaime, carrazo del año. Su llévame a la Audi 5. capilla, Jaime. No, pues habrá que ver, ¿verdad? Habrá que esperar. Pues mira, San Luis no es tan grande y todavía no es así como muy necesario. Sí, a veces no te encuentras taxi y cuando hablas por teléfono dicen: lo siento, joven, no hay ninguno disponible. Pero pues hay como 20 números para radio taxi y pues, no batallas. Y así que digas mucha inseguridad, pues tampoco no he escuchado así algo de taxista mata a pasajero o algo así. No, creo que si se los llevan de repente a uno que otro dar la vuelta ya por el periférico, amigo Charmin. Sí, tengan cuidado de los Sí, taxistas. Le tengan pasó a mi cuidado, no primo. estoy diciendo que todos En serio. que van a estar a salvo, ¿verdad? Pero pues no está así tan feo como en la Ciudad de México, ¿no? Que hay mil taxis piratas y quién sabe dónde sean y esas cosas. Y Bueno, pues ya. sí. PlayStation 4, 35 millones de unidades vendidas y ninguno de nosotros tenemos una. Ah, pues felicidades a PlayStation. Me parece que le va muy bien en Sudamérica. Aquí no es muy popular, la verdad. Xbox One de por vida. Pero sí es popular, ¿no? Solo creo que la mayoría de los que conocemos tiene Xbox One, excepto Tito y Parrita y ¿quién más tiene PlayStation? No sé. Pero tenemos Wii U, exactamente, Danister. Tenemos Wii U. ¿Qué más queremos en esta vida? Qué bueno que juegas con él, Danister, porque aquí en San Luis nadie tiene Wii U. Al Tito, que por cierto ni me ha agregado, de seguro no quiere jugar conmigo. No, sí salió una nota hace mucho tiempo, bueno, hace tiempo, de cuál era la, como cuánto vendían por país y las consolas. Y aquí, según yo, aquí PlayStation era como muy popular. Vendía mucho, por ejemplo, en Argentina, en Chile y así, en ese tipo de lugares alejados Me de dice América. Bender Pérez que tiene lo último en tecnología de videojuegos, un Power Station. Ay, espero que sea el 3. 99 juegos cargados de family. Ya va a llegar el Power Station 4 el año que entra, yo creo. Ya sé. Oye, pero bien por él, no tiene que bajar ninguna actualización. Oh, las No. actualizaciones horribles de 50 gigas. Ni comprar nada más. O sea, los plug and play son los mejores. Esa madre no la conectas. A veces hasta en un control vienen ya los pinches Sí, 99 ya juegos sé. Com instalados. Ya completo quisiera el yo. juego, completo. Todo. Nada, Aquí no, cuando le no. instalas unos audífonos al control tienes que bajar una actualización. Ya se los come tu gato. Y tú esperando ahí, ¿para qué? Ya sé. Oye, el DLC. ¿Cuántos DLC han tenido que descargar, amigos? Yo hasta ahorita ninguno, pero parece que Godínez se va a comprar uno próximamente. Yo compré el de Star Wars Battlefront. Bueno, no, no lo compré. Era gratis. El Sí, primero de Star gratis. Wars. El de Jakku. Y voy a comprar el de Dying Light. El de The Following. La verdad, Dying Light es un muy buen juego. Me dejó muy buen sabor de boca. Y va a salir ahora en febrero. En la nueva campaña. Pues voy a tener que comprar el DLC. Que cuesta la mitad de un juego. Unos $300. Creo que cuesta 400. No me acuerdo. Como un tercio, si sí está barato. Sí. Sí, pues la neta sí me gusta mucho. ¿Y qué trae? ¿Qué trae el DLC? Una nueva campaña es como una extensión del countryside de donde están ahí en Harran encerradas las personas. Entonces vas a descubrir como, bueno, se supone que se corrió el rumor de que hay personas que son inmunes al virus de los zombies y vas a ir a investigar y va a haber carritos y nuevas armas y pues una campaña completamente nueva. Pues está chido, lo vale. Sí, lo vale. Sí, la neta también se me antoja, ¿verdad? Cómpralo, Asa, para que juegues conmigo. Cuando salga la expansión, tipo ya viene con el juego. Ándale. Ya ves. Pues ahí está Don PlayStation, felicidades. Un abrazo aquí, una felicitación. Yo sé que nos escucha. La neta, yo sí me quiero comprar uno, Fíjate, pero ahorita que tengo el después. Wii U y me dicen Xbox o PlayStation. Yo creo que me compré un Xbox para jugar con ustedes, porque nadie tiene PlayStation. ¡Éxito! Que por cierto, ahora que fui a comprar el Rise of the Tomb Raider para el 360, estaba ya, pues ya, cuesta de enero, ya todo empezó en ofertas. El Xbox One con, creo que un juego y un control, así el paquetito sencillo, ya estaba en 6.200. Oye, y había unos que estaban hasta en 5.000 varos, o sea, sin juego, pero en 5.000 varos. Ahí donde fui al Sandbox de pues, Tangamanga, no había puros con un juego. Yo fui al de El Dorado y ahí estaban los paquetitos. Pues Estaba igual en barato. unas dos quincenitas me animo, no lo sé, tal vez. Igual quiero sacarle juguillo Mírala, al che 360. pudiente. ¿Tú qué tienes quincena segura? Pues ni creas, de repente me la atrasan un chingo. Ya ves, el mundo, el mundo. El mundo, La vi exacto. vida adulta. Pero bueno, Apple dice que va a abrir su primera tienda oficial en México, ya nomás ahí Ya en el anda Miso. buscando quién. Ya anda Y la buscando no quién trabaje ahí. ¿Quién se va a ir a trabajar a una y tienda la Apple? noticia por fin no salió un 28 de diciembre, que todo el mundo siempre se emociona. ¿Sienten que es muy necesaria una Apple Store? No, pero bueno, no siento que es necesaria de que se necesite, pero siento que ya era hora de que llegara a América Latina la primera tienda de Apple. O sea, ¿sabes? Ya está en 1.000 tiendas en Europa, mil otras en China, y a nosotros cuándo nos iba a tocar. Nosotros también les compramos sus malditas computadoras, símbolos del sistema capitalista represor del heteropatriarcado universal. Y hasta de dos, Asaf hasta compró de dos. Para regalar. Asaf, ¿por qué compraste dos? ¿Eres muy pudiente o qué onda? Es que Si una te era para llamas para regalar y la ti, otra para andas por el trabajar. centro y ves a Asaf, pídele una Mac, él te la da. Él te la da. Dile, dame tu lab. Y de preferencia, si estás en el centro de la ciudad, es más probable que te la dé. Así sin pedos, le dices, Sí, dame tu me lab. Y agarran ya de te la buenas da y se ha y traído. se hace pipí. Y ya te vas tú con su lab. No llores, Asaf. No estoy Ya no llorando. le duele. ¿Ya, Ya ya le no acabo te de duele? pagar hace una semana. La semana pasada la acabo No. de pagar. La primera. Es que sabía que no debía sacarla en Coppel. Ay, amigo. Pues más o menos la sacaste en Infinitum, cabrón. Ya sé, ¿no? Yo aquí No, en la pagué en Walmart. un año. Ya hace como tres, ¿no? Cuatro, cinco, 4 años ya. Más o menos. Sí, cuando estabas llorando. Tú lo Pero bueno. consolaste, Charmin. Tú lo Sí, consolaste. claro, pues si no era yo, ¿quién? ¿Quién, verdad? Sí. Ay, lo que es la vida. Muy bien, pues ya va a haber gente con playerita azul y pantalón caqui como en Best Buy. Ah, es como en Best Buy, no me había dado cuenta de eso. Atendiéndote en la primera Apple Store, tienda oficial en México. Y ya para que llegue la segunda, pues probablemente otros 30 años en lo que llega. Dice Bellic, ja ja ja ja ja ja. Y de Danister, una para trabajar y otra para porno. Una para tareas y la Y misma para el porno, dice Bender Pérez. Claro, él pues es sí, práctico, ahorra, hay que ahorra. ahorrar, No es un claro. derrochador, comprador Modo compulsivo como Asaf. incógnito, amigos, modo incógnito. Exacto. Nada, es que no le vayan a cachar una, dice el Danister, y saca la otra, y en ese Sí, ya luego va a tener unas cosas ahí bien raras, o sea. la tiene toda viruleada. Sí, tienes razón. Ahí no tiene una carpeta que no dice, que dice not porn, ahí es fucking porn, Todo por hardcore, así hardcore, sí. 5X. Con delfines, cabras, cogiendo amateurs, viejitas. Pterodáctilos, bebé. Ah, de los pterodáctilos, ese video está muy bueno. El de E.T. El de E.T., es de mis favoritos, el de E.T., Tiene el de la los serie completa pterodáctilos. de Shrek is Love, Shrek is Oh, el de Shrek, sí, él la hizo. Por eso compró una Mac. Ah, ya, Ahí la renderé esas produjo ahí. animaciones, ahí la hizo, exacto. Muy bien, muy bien. Es que para editar está muy chida, la neta. Dice Bailey, a San Luis no van a llegar, ¿no? Aquí nunca nada llega y luego cuando llega todo el mundo hace un revuelo tan tonto. Uy, no, hombre, hacen fila durante 2 días, 3 noches, Pero no, no nada hombre. más aquí, no Donas nada más aquí, gratis. güey. Eso también pasa en el DF, no crean. Ah, como cuando abrieron su tienda pinchurrienta de moda, ¿no? Que iban a traer la colección de no sé quién y todo el mundo se enojó porque no los dejaban entrar y a los juniors sí. Pues es que nomás iban a la ver vitrinas. No es por culero, pero si abre la tienda Apple aquí, no voy a ir a formarme para entrar porque no tengo los pinches 31 mil pesos que cuesta la pinche Mac. La más barata. Pero la más barata, pues no. Muy bien, hablando de precios y cosas que están bien baratas, ya Oculus Rift sale al mercado a módica cantidad de 600 United States dólar. Ay, que ahorita el dólar está bien barato, entonces sí me voy a Ya, comprar hombre. ahorita. Voy a pedir un kilo de esos. Creo que es uno y pesa eso. Ah, sí, ya sé, güey. Pues por eso, Pero, amigo, el dólar está bien caro. ¿cómo ven el precio? Digo, independientemente del dólar y sus 18 pesos. Mira, 10.000 pesitos, 10.000. hoy el tipo de cambio son 10.700 pesos. 685. Menos taxes. Más. Más taxes. Ponle tú que va a terminar costando unos 13 mil, 14 mil pesos. Uy, lo del iPhone. Sí, lo del Exacto. iPhone. O sea, el mi rey que se quiere comprar el nuevo iPhone va a decir, ay, ¿qué hago? ¿Me compro el nuevo iPhone que sale este año? ¿O me compro mi Oculus Rift para presumirlo? Pero fíjate que yo creo que no sabe que es un Oculus Rift. Pero qué detenerlo, amigo, porque es el mi rey early adopter de la cuadra. Ya ves que allá las cuadras son más largas y grandes. Ah, sí, sí, cierto. Pero... pero todo sale así bien caro la primera vez. ¿Cuánto costó el primer iPhone? Lo mismo. No, el primer iPhone estaba como en $300, ¿no? No, también salió en eso. Digo, el dólar estaba más barato, pero salió en eso y ya después bajó de precio. ¿Qué más? ¿Cómo ves? Bueno, no bajó de precio, pero se volvió más, ¿cómo lo digo? Puedes adquirir uno de manera más fácil. Las televisiones 4K salieron carísimas y ahorita no están tan caras. Ah, sí, de hecho hay unas muy buenas en 11 mil pesos. Cuando antes costaban como 50. Que por cierto, ya entró Anaí de aquí a dijo, alguien dijo Mac y ya entró a vender su iMac. Dice qué padre. Que la vende súper vara, que a precio de peso. Biznera, a dólares biznera. No, que a peso. Dice, yo vi una iMac súper vara, nueva de paquete. Ja, ja, ja, carita feliz, es real, en pesos. Compren, compren, compren, compren, compren. Dice Dani que costaba entre $399 y $600 el iPhone. Pero ahorita ya el más barato cuesta 600, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que puede que baje de precio en un futuro. Sí, sobre todo con la competencia, ¿eh? Exactamente, que es el HoloLens de Microsoft, el de PlayStation, ¿y cuál más? El de Samsung, y creo que también LG va a sacar uno. Exactamente, toda la tecnología se vuelve más asequible, pero tarda tiempo, exacto. Dile eso a los drives de estado sólido, que ya llevan como 10 años con el maldito mismo precio, están súper caros. ¿Cuál te compraste tú? ¿De qué capacidad? El de 256 y me costó, estaba barato, me costó 2,500, casi 3,000 pesos. Sí, andan en eso. Pero lo valió, ¿o no? Claro, mi Mac ya va por los 4 años, ya tiene 4 años de vida y ahí sigue dando duro. Está igual. Con cada día es como macabre. Está mi Mac, no la cambio, está rápida, pero está lenta. Y todos, ¿qué pedo? Su Mac también es de como 5 años. Ah, la de macabre. Sí, saludos al macabre. Y depende de lo comercial que se vuelva, pero los SSD cuestan lo mismo, pero suben de capacidad. A ver, SSD 500, ¿qué fue? No, 250, dices. Sí. 256. Pero ya llevan años diciendo que van a bajar el precio de los SSD y no ha pasado. Está en el 1800, 1800, 1900. Entonces sí bajó. Ah, mira, le voy a dar un abrazo a Beli porque tiene razón. Bracito. Y ya, ¿ustedes se comprarían un Oculus Rift? O sea, ignoren el precio, ¿se lo comprarían? Sí. Sí. Si me sobra el dinero, claro, está bien chido. ¿No lo has probado? Sí. El Oculus Rift también. Sí, está muy rico. Y el Oculus Rift se ve muy padre. Sí, también se ve padre. Y, pues, se ve requetón. Está chido, está chido. Y dice Danister que él no. ¿Por qué no, Danister? Que a él que le paguen por usarlo, dice. Muy bien. Dice Belik, aún no. No es tiempo. Pues, ¿qué puedes hacer ahorita con el Oculus? Jugar el jueguillo que trae de cajón. ¿Y qué más? ¿Ver la tele? ¿Se puede? ¿Puedo ver la Rosa de Guadalupe ahí? Yo preferiría comprar el de Microsoft al Oculus Rift, la neta. Ándale, para jugar en el Xbox. Para jugar Minecraft. Porno. También. Dice Danister, soy de rancho, es algo muy avanzado para mí. Pues muy de rancho, Danister, pero a cada rato se va a Estados Unidos y vive la vida primermundista. Y pues ya, amigos, no sé qué más quieran agregar, pero se me han acabado los temas. No, pues salió el nuevo teaser de Daredevil. Ah, sí. Y lo está bonito. que es como un resumen ahí en voces de lo que pasó en la serie. Sí, lo que está bonito es el final que forma la calavera de The Punisher. Sí, la verdad está chido. Es una, bueno, es una serie que yo espero mucho para este año, güey. O sea, Netflix, neta, amo Netflix. Ay, si pudiera se la chuparía a todos los programadores que contribuyeron para que fuera posible. Quieres llorar, quieres llorar. Llorar. Sí, quiero oigan, llorar. Que estaba leyendo, Netflix este año 2016 va a invertir $5,000 millones para desarrollo de programas de Netflix. Pues que déjame chido, te digo que... les van a quedar bien vergas todos. Todo ese dinero mientras, que está invirtiendo es porque le sobra. Sí, porque HBO, que es como la segunda productora más grande de series buenas de pues, del medio, invierte $2,000 millones, o sea, Netflix lo supera en presupuesto por $3,000 millones sí, de dólares. Ha tenido muy buenas producciones, como por ejemplo lo que estábamos checando en la semana, o sea, en Making a Murderer, fue tal el impacto de... Sí, está muy buena, yo empecé a verla hoy, vi un episodio, está muy buena. Fue tal el impacto de la serie que las personas hicieron una petición en Change.org dirigida al presidente de los Estados Unidos de América para que por favor liberara a esta persona que está injustamente en la cárcel. Para los que no sepan, Making a Murderer es como el presunto culpable del primer mundo. La verdad es una historia muy triste de cómo esta persona sigue encarcelada por una cosa que empezó como un chisme de familia. Véanla, se las recomiendo mucho. Y yo no sé qué va a pasar porque en este momento tienen 350 mil firmas, pero según yo hay como un mínimo para que si le mandas una petición al gobierno estadounidense, te contesten. O sea, después de 100 mil o 150 mil, creo que están obligados a contestar. No sé si ya contestaron o dijeron algo. Pero me parece muy, muy interesante lo que se logra con este tipo de producciones, que también pasó el año pasado con un podcast de un caso en los 60s, me parece, 70s, no me acuerdo, de una persona también que fue como inculpada injustamente de un asesinato, y se reabrió el caso a pesar de que obviamente las personas ya fallecieron, pero para aclarar este tipo de menesteres de la justicia. Que ¡baja es la baraja! Está chido, vean. Sí, están chidos. De hecho, ayer... Te oyes raro, te oyes raro. Ah, pues sí, ya vi. Ayer que estaba en la madrugada avanzando en mi proyecto, sí puse de fondo el documental de Tierra de Cárteles, que no es de Netflix, pero así lo que alcanzaba a escuchar y ver, la verdad se veía muy, muy bueno también ese, entonces sí. ¿Quieren ver un documental chido? También está el de Tierra de Cárteles, está cortito y está bueno. Uy, no, pues ya dijeron que como el caso de esta persona, de esta película, no es un caso federal, el presidente no le puede otorgar el perdón, y dijo también el gobernador del estado de Wisconsin que nada más porque un programa de televisión diga una cosa no significa que sea verdad, que dejen de estar diciendo cosas. ¡Ájala! Está cagado, pero, o sea, hay evidencia con el DNA de esta persona de que él no cometió el ataque que dicen que cometió, y pues está cabrón, pobre güey, neta, pobre güey, está muy fea esa historia, se van a deprimir cuando ven esa pendejada. ¿Qué más, amigos? Pues que también se nos viene Luke Cage, la serie en abril. No, me llama mucho la atención ver ahí a Spartan Locke. Pero pues uno decía eso de la Jessica Jones y ya ves. Yo nunca dije eso, yo dije la voy a ver. Tú eres bien hablador y siempre dices cosas cuando no deberías. Esto es para que a la otra te guardes, amigo, te guardes. También ya se viene la segunda temporada de Better Call Saul, que a mí la verdad la primera temporada me dejó como a medios gustos, no me encantó. También espero que ya estrenen la tercera temporada de Vikings, porque en la tele, en History Channel ya va a salir la cuarta, que está muy buena. Subieron a Netflix Black Saints, para los que no la han visto. También se las estuve recomendando como pendejo. Recomendando Hannibal y este tipo de cosas que nadie me pela nunca, pero que están muy buenas. Radio escuchas, podcast escuchas, por favor, vean Black Saints, acaba de salir en Netflix. Yo la vi el día de hoy. La verdad es una serie muy buena. Es de los creadores de Spartacus. Pero no está tan exagerada. Y no tiene un CGI tan malo. La verdad está muy buena. Se la recomiendo. Ya voy a ver Black Sails. Vean muy bien, también One Punch Man. ¿Está en Netflix? No, tienes que navegar en esas misteriosas páginas otakus de anime y encontrarla. Pero está muy buena, deberían verla. Y está súper cortita. Black Sails, ¿eh? Está súper cortita. En 4 horas terminas la primera temporada de One Punch Man. One Punch Man, a ver, vamos a ver las reseñas de One Punch Man. Sí, dicen que sí es buena, ¿eh? Pues digo, cuatro horas. 4 horas y te avientas toda la primera temporada. Son 12 capítulos de 20 minutos. Súper cool. La voy a ver solo porque no entiendo las referencias del internet para con el personaje. Y me recuerda. ¿Eh? Ah, pues también, sí, ya que estamos en las recomendaciones, vean Seven Deadly Sins, que es un anime para que esté en Netflix. Está también bastante entretenido, está bueno. ¿Qué más he visto? Pues sigo viendo Orange is the New Black para ponerme al corriente. Dice Danister, Black Sails no me atrapó, ya ni porque estaba jugando Black Flag en esa época. Oye, ¿cómo se llama? Ese juego está bien malo, amigo, pues con razón, lo relacionaste con esa porquería. Oye, ¿cómo se llama el...? ¿Cómo se llama esta serie que veíamos con el Danister que estaba malísima? Ah, Believe, ¿no? No. Espera, ahorita te digo. Algo así, no duré ni los allí, no duré no, nada. No, sí estaba malita, le tenía mucha fe, pero estaba malita. Es que estaba buena la morra, pero pues cuando nada más estás buena, pero no estás inteligente, pues no. Pues la mona que, quien hizo la serie... Sí, le faltó punch. Sí, a ver, filmografía, televisión, 2005, 2000, 2006, 2000, Between. Y pues ya. Yo me acuerdo, Danister, tú llegaste hasta el tercer capítulo, eso es aguantarlo mucho. Yo también llegué hasta el tercer capítulo. Yo nada más, yo no pasé de los 5 minutos del segundo. Muy changos, bien. Changos, qué feo. Qué triste se escucha eso. Sí, qué triste. Ah, también Mr. Robot, ¿no? Ah, y sí, cierto. Mr. Robot, también la empecé a ver estos días. Me la recomendó mi buena amiga Sari. La amo, Sari, besitos. Si algún día escuchas este podcast, que no creo. pero la neta está muy buena, Mr. Robot. ¿Sari? Es acerca de un hacker. No, Sari no. Respeta a la idiota. Este robot acerca de un hacker, pues muy bueno, que es como el Daredevil, pero en hacker, entonces pero, combate pero el mal. Sí ve, con sus es Daredevil que sí ve. Que sí ve y hacker, y que es como muy incómodo socialmente. Está chido, está bueno, tiene así como muchos clichés de lo que uno pensaría que es un hacker, o la gente piensa que es un hacker, pero es muy buena. La verdad, yo ya voy ahorita en el episodio 5 y lo empecé a ver, creo que antier. No, ¿what? Sí, no sé qué hora. Está buena. Muy bien, amigos, bueno. Pues terminado los 10 minutos de recomendaciones, habemos que despedirnos. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat escuchándonos: Pizzatánico, Danister, Bellic, a Mildred, besitos. Sapo Rules, a Bender Pérez, que es nuevo, que aquí lo esperamos la siguiente semana. Esperamos que te haya gustado, ¿eh? Sí, y si no, te mandamos unas nudes de Asaf al rato para que vengas al siguiente show. Y al buen Armando Godínez y a un invitado misterioso, que no sabemos quién es, pero le mandamos un abrazo. Esto fue el Powner Podcast número 108, El Monito. Ah, hablando de eso, ¿comieron rosca? ¿Se comieron la rosca? ¡Claro! Sí. Me comí la rosca. Me comí como 5 roscas, oyes. Me salió el monito. Muy bien. Muy bonito. Usted toca el tamal el día 2. Qué suculento. Mm, yeah. Qué suquis. Muy bien. Ah, llegó el buen Alejandro Medina. Creo que él era el misterioso invitado. No sabemos si alcanzó a escuchar el show. Olvidé signarme. Muy mal, amigo. Alejandro Medina 3. Dice Bender Pérez, buen show, pasé un rato agradable y me divertí con sus ocurrencias. Muchas gracias, un besito. ¡Ay, qué bueno! Dice Belly que le salió el monito. Y ¡qué bonito! Nos vemos la siguiente semana en el episodio 109. Gracias, Saf. No, gracias a ustedes. Un bonito episodio, cortito, pero bonito. Muy bien, muchas gracias, buen Godínez. Los amo, besitos en el pezón a todos, aunque esté peludito, no importa, si le doy el beso. Sí, me lo rasuré. Ah, qué bueno. Muy bien, pues, gracias a todos, esto fue el Pwner Podcast. No se olviden de seguir la cuenta de Twitter, que solo lo usamos para avisar que va a haber show, pero bueno. Bye, fierro pariente, dice Blender, bye. Hasta mañana, que descansen y la pasen. Ah, no me salió. Muy bien. No. Adiós. Bye.